Es necesario resaltar que si bien no es agradable sentir miedo, tampoco es bueno negar la complejidad de la situación. Hoy más que nunca hacemos un llamado a la conciencia social para cuidarnos entre todos, manteniendo la distancia, usando tapabocas y tratando de salir lo menos posible. Es evidente que nos fuimos relajando, es natural. Y las víctimas de nuestros descuidos pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos y las personas más vulnerables, aquellos que más necesitan. Los profesionales de la salud mental sabemos que existe un mecanismo de defensa que utilizamos de manera inconsciente cuando la realidad se nos hace insoportable, la negación. En un contexto como este, la negación nos hace cometer errores y los errores se traducen en riesgos y los riesgos se traducen en más muertes. En este momento, hoy más que nunca, no hay salud sin salud mental. Muchas gracias.